Volando el vuelo 2013. Muy bien, están todos invitados a comunicarse en Twitter, arroba su atención, facebook.com/suatención, por favor, levantan el pulgar, hacen clic en me gusta y también vía mail, uno larguito, un mensaje larguito, se pueden explayar. No prometemos leerlo acá en el aire, pero sí lo leemos seguro y nos enteramos de sus opiniones. El mail, atencion@metro951.com. Hoy leyendo algunas revistas, diarios del mundo, encuentro en Smithsonian Magazine un artículo que habla de una familia rusa que vivió 40 años completamente aislada, desconectada de los acontecimientos que sucedían en todo el mundo y desconectada sobre todo de los avances tecnológicos. La historia es la siguiente. Es la familia Likov, que en el año 36 tuvo que huir por motivos políticos y religiosos, buscando aislarse del resto de la humanidad. Encontraron un refugio. ¿En dónde? En una montaña, a 250 kilómetros de cualquier civilización. Se adentraron en la montaña, decidieron quedarse ahí y nunca más tuvieron contacto con nadie. Durante 40 años. Vivieron en hambruna, en permanente hambruna. Tenían un aislamiento voluntario. En ese aislamiento nacieron dos hijos más. Esos hijos nunca habían conocido a ningún ser humano que no fuera de su familia. Sabían que existían, por ejemplo, objetos, ciudades, otras personas, todo porque leían la Biblia. La familia Likov se había llevado algunos elementos, cafetera, una olla, una máquina de coser. O sea, cuando decidieron aislarse, se fueron equipados. Pero, claro, todas las cosas se empezaron a romper con el paso del tiempo, la ropa se deshilachó con el correr de los años, y ellos empezaron a encontrar soluciones naturales. Por ejemplo, aislaron el suelo con cáscaras de papa, construyeron algunas herramientas, algunos instrumentos de madera, incluso llegaron a construir algún arma rudimentaria. Se hacía complicado cocinar sin fuego, los hijos aprendieron a cazar. Nunca habían probado el pan. ¿Qué pasó? Unos geólogos los encuentran en el año 78, desde un helicóptero. Los encuentran casualmente. Lo primero que comprueban es que los tipos habían perdido el lenguaje, que se había deteriorado muchísimo justamente por la falta de práctica. Les empiezan a contar qué cosas ocurrieron en el mundo y ellos no podían creer, por ejemplo, que la humanidad hubiera llegado a la luna. Deciden permanecer aislados. Eso sí, aceptan quedarse con algunos utensilios nuevos, tenedores, cuchillos, una linterna incluso. Los geólogos también les dieron semillas para poder plantar. Tenían una huerta. Cuentan que devoraron la sal que se les ofreció porque después de 40 años de abstinencia todavía recordaban que la sal era algo precioso. Lo que más les apasionó fue la televisión, la caja boba. En el campamento en donde estaban los geólogos había una televisión y se quedaron embobados. Los Likov decidieron quedarse en la montaña, pero lo más particular es que no tenían idea, por ejemplo, de que había sucedido algo llamado la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de los Likov. Nosotros queremos saber hoy, mis amigos, qué es lo primero que le contarían a una familia totalmente aislada que no tiene idea qué es lo que ha pasado en los últimos años. ¿Cuál es la información más urgente, más apremiante que debería saber una familia aislada? Facebook.com/suatención, por favor. Tenemos un contestador al que ustedes pueden llamar y dejar sus mensajes. 4010-7272. ¿Qué le contarían? ¿Qué es lo primero que le contarían a una familia aislada? Nuestro Twitter, arroba su atención. Ahora, más música de la mano de SRZ. It was a show-stopping moment the minute that you caught my attention. nuestros amigos de Central de Café, que sortean desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. ¿Querés ser uno de los ganadores? Sí, pirilí, diría Nico Artusi. Para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafé.com. Hay que llamar al 4010-7267. Hoy jugamos ¿En qué país pasa esto? En minutos, nada más. Esta es Beth Ditto al mando de Gossip, la banda que finalmente llegó a la Argentina el año pasado. Ya hablamos del año pasado. Get Lost era el tema que sonaba desde Washington, desde los Estados Unidos. Estamos hablando, contando la historia de la familia Likov, que estuvo viviendo 40 años en una montaña en Rusia, totalmente aislados, que no tuvieron contacto con otros seres humanos. Y preguntamos, ¿qué es lo primero que le contarían a una familia así cuando la descubrieran? Por ejemplo, Valeria dice, les contaría que The Beatles es la mejor banda de rock del mundo entero. Tincho, que es un gran oyente, dice, comentaría que hay un programa en Metro 95.1 que se llama Su Atención, por Favor, y que no se puede dejar de escuchar porque haz lo más. Punchi dice que guarden los dólares. ¿Cuáles, no? Sería la... Ezequiel dice que mataron a John Lennon. Primero habría que explicarles quién es John Lennon. Speakeasy, siempre va a haber alguien como Speakeasy que dice que se vuelvan a meter y que salgan dentro de 40 años porque esto es un quilombito. De hecho, eso es lo que decidieron hacer, quedarse ahí. Diego se suma a lo que hicieron los geólogos que los encontraron. Les contaría que el hombre llegó a la luna, eso les dijeron. Por acá, José en Twitter pregunta dónde se puede volver a escuchar la nota de Juan Gil Navarro. Que Juan Gil Navarro, de hecho, hoy fue tapa de La Nación Espectáculos. Ayer aquí en Su Atención y anoche, y esta mañana en La Nación. La nota la van a poder escuchar en nuestro blog. Atención.metro951.com. Quiero hacer una fe de ratas. La dulce secretaria de Mauro Ello se llama Kaya Noambay. Y está aquí, y es muy bonita, y tiene una sonrisa muy linda. Se llama Kaya. Así que la saludamos nuevamente. Parte del equipo que se une esta noche aquí en la radio. Dejen sus mensajes en el 4010-7272 o súmense a facebook.com/ Su Atención, por Favor. Nosotros vamos a escuchar uno más de la selección de SRZ. Viajamos a Francia. Esto es Chris Menas. Miss Keating colaborando para este track que han decidido llamar Hyde y que suena aquí en esta nueva edición de Su Atención, por Favor. Twitter dice: les contaría a la familia rusa que fue descubierta después de 40 años que no andamos en platos voladores, que no viajamos en el tiempo y que tampoco vestimos de plateado. Súmense a Twitter, arroba su atención. Esto que suena es Chris Menas junto a Miss Keating, la dulce voz de Miss Keating haciendo Hide. 9:30 de la noche nos vamos a comerciales y al regreso jugamos ¿En qué país pasa esto? Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Coca-Cola in Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai en Argentina. Especial verano en revista El Federal. La Sole, a punto de ser madre, el detrás de escena de la niña prodigio del folclore. Turismo, todos los lugares del país para disfrutar de unas vacaciones soñadas. Claudio Piojo López, el ex crack de la selección en su pueblo que lo vio crecer. Río Tercero, revista El Federal. La Argentina que queremos. ¿Qué tan lejos podés llegar? Sentite bienvenido en cualquier parte del mundo. Y comunícate como en casa. Roaming Movistar presenta Travesías. En su atención, por favor. Conectate por el mundo sin pagar de más. Navega en internet todo el día por solo $6.99, pagando en pesos y al tipo de cambio oficial. Consulta países disponibles en www.movistar.com.ar/roaming. Promoción válida del 15 del 12 del 12 al 15 del 3 del 13 para clientes full de Movistar Argentina. Incluye servicio por un día. Al superar los 10 megabytes de consumo en el día, la velocidad se reducirá a 64 kilobytes por segundo. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Su atención, por favor. Novedades de navegación. Información relevante para el viajero amigo. El dueño de la discoteca de la tragedia de Santa María intentó suicidarse. Alessandro Spor, internado por problemas respiratorios tras el incendio que dejó 235 muertos, quiso ahorcarse con una manguera de uno de los baños del hospital en el que está bajo custodia. La justicia determinó el embargo de los bienes de los dos propietarios de la discoteca para garantizar el posible pago de indemnizaciones en caso de que sean condenados. Pese a la reforma, Cuba no deja viajar a disidentes. Al opositor Ángel Juan Moya le fue negado su pasaporte por razones de interés público, mientras que la bloguera Joanny Sánchez aún espera que respondan su tramitación. El nuevo pasaporte cubano cuesta $100, es el segundo más caro en toda América Latina y un cubano debe destinar 5 sueldos promedio para poder adquirirlo. Una pareja real viaja en el subte de Inglaterra. El príncipe Carlos y su esposa Camila realizaron un viaje de 3 minutos en metro desde la estación de Farringdon hasta la contigua y concurrida de King's Cross para conmemorar el aniversario número 150 del servicio de Londres. Se trató de la primera vez en 33 años que el futuro monarca de 64 utilizaba ese medio de transporte. Atención, por favor. Metro. Y es un buen momento para escuchar la dulce voz de Amy Winehouse y la colaboración de Mucha Buena. Un gran tema llamado B-Boy Baby, desde Londres, sonando aquí en Su Atención, por favor. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Bienvenido Nacho Sosa a la operación técnica. Gracias a Mauro Ello y a Kaya, que se han portado terriblemente bien. Han hecho todo a la perfección, Kaya y Mauro Ello. Nachito, ¿todo bien? Bienvenido, ¿funciona bien la centralita? Llegó el momento lúdico, ¿eh? A su atención, por favor. Hoy jugamos al juego Sensación. ¿En qué país pasa esto? Y para ello les hemos pedido que llamaran al 4010-7267 porque estamos regalando una deliciosa cena para dos personas en Almacén Secreto, restaurante a puertas cerradas a la carta y galería de arte. Van a comer rico en un lugar totalmente secreto. Llegan, tocan el timbre, dicen: somos invitados de Su Atención, por favor. Adelante, cómo no. los van a recibir muy bien en una mesa especial, en algún jardincito. Está ideal para ir a Almacén Secreto, así que hoy regalamos una cena para dos personas. Conectamos los cables y les pedimos que se comuniquen porque ya arrancamos a jugar. 40107267. Atiendo el teléfono y pregunto, muy buenas noches, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas noches, mi nombre es Roxana. Hola Roxana, bienvenida a Suaten, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿vos? ¿De dónde llamas? Yo estoy muy bien, hoy de buen humor. ¿De dónde llama Roxana? De Capital. ¿De qué barrio? De Recoleta. ¿Del barrio de Recoleta? Estoy trabajando en Recoleta, yo vivo en Caballito. Vive en Caballito. ¿Y qué haces en Recoleta? ¿De qué laburas, Rox? En un centro de diagnóstico, estudios radiológicos. Sí. ¿Entregando, repartiendo los estudios? No, los hago. Sí, ah, perfecto. ¿Cuál es la placa que más sale? La de tórax. La de tórax. Mira, Itoshi, nuestro productor, se anticipó a tu respuesta y me hizo seña de pechito tomado. ¿En qué casos hay que hacerse placa de tórax? ¿Para ver si estás con gripe, si estás con algo de eso? ¿Para qué es? Sí, por cuestiones traumatológicas, sí. Por golpes y demás, por cuestiones respiratorias. Sí. ¿Presión alta? No. No, presión alta no, Itoshi, le está pifiando. Ay, entonces lo están engañando a él, le mandaron a hacerse como 15 placas de tórax y él pensaba que era por la presión, pero no, es por tus prácticas sexuales, Itoshi, que te pones debajo y te hace mucho peso, evidentemente, o no sé dónde te tirás, no sé qué es lo que estás haciendo, Itoshi. Roxana te lo haría, mirá, porque es muy dulce y te trataría muy bien. Rox, no sé si escuchaste, hace un rato estábamos contando la historia de una familia rusa que vivió 40 años aislada en una montaña, que de hecho tuvieron hijos que no conocieron a otros seres humanos que no fueran sus propios hermanos y sus padres durante 40 años, y que después cuando los encuentran unos geólogos, estos geólogos les empiezan a contar qué es lo que estuvo ocurriendo en el mundo, entre estas cosas, la Segunda Guerra Mundial, la existencia de la televisión, la llegada del hombre a la luna. ¿Vos qué le contarías? ¿Qué sería lo primero que les contarías? ¿Pero entre qué años y qué años fueron esos 40? Ellos fueron encontrados en el 78. O sea que desde el 38. Sí. Les contaría de la Segunda Guerra. Sí. Les contaría de la caída del muro de Berlín o del fin del comunismo en Rusia. Sí. Y tendrían un bonus track para hacerse una placa porque no tienen ni idea lo que es. No, o sea, en esa época había. Madame Curie y demás. ¿Sí? Anterior, claro. Mira. Sí. Che, Rock, ¿y hasta qué hora trabajás? Hasta las 10. Tenés turno nocturno. Bueno, ¿estás lista para jugar? ¿Sabés cómo es? ¿En qué país pasa esto? Decime. Te cuento, te refresco. Vas a escuchar un audio. Sí. En otro idioma, o en el mismo idioma, y vas a tener que adivinar en qué país ocurre eso que estás escuchando. Cuando termine el audio yo te voy a preguntar, por 5 puntos, ¿querés arriesgar o preferís una pista? Hay 4 pistas en total. Al final de cada pista te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Querés arriesgar por 4 puntos o preferís una pista? A medida que van pasando las pistas, menos puntos podés ganar. Solo una aclaración. Si le pifiás, si arriesgás y le pifiás, quedás afuera, totalmente afuera. Ah. O sea que, si no estás del todo segura, vos dale más pista. Bueno. ¿Dale? Sí, dale. ¿Tenés para elegir sobre 1 o 2, Roxy? El 1. Sobre número 1 para la amiga Roxana, juego en el aire. ¿En qué país pasa esto? Por 5 puntos, mi querida Roxana, ¿en qué país pasa esto? ¿Arriesga o pista? Pista. Pista número 1. Está en el sudeste asiático. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista número 2. Hace pocas semanas, Cristina Fernández de Kirchner estuvo en este país como parte de su gira oficial. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Vietnam. ¡Correcto! Y se llevó 3 puntos. Creo que es la participante que más puntos recaudó en este juego, así que estás súper bien aspectada, Roxy. Bueno. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa con el otro participante. Bueno. Bueno, un abrazo y ya te decimos qué es lo que va a pasar contigo. Gracias. Un abrazo, adiós. Uno más, 9:44, jugamos en qué país pasa esto, y pregunto, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Gabriel. Hola, Gaby, bienvenido. Gracias. ¿De dónde llama? William Morris. De William Morris. ¿Y cuántos años tenés? 36. Era un 35, perdón. Bueno, se avejenta, qué raro. Sí. Mi querido Gaby, ¿con quién vive? Solo. Solari. ¿Hace mucho, siempre? No, hace ya unos cuantos años. Bien. ¿Estado civil, mi viejo? De novio. De novio. ¿Y nada de convivencia por el momento? Por el momento, no. Perfecto. ¿A qué te dedicas, Gaby? ¿Qué haces de tu vida? Soy agente de viajes. Esa, entonces estás muy en tema con este programa. Sí, lo escucho seguido, no te digo siempre, pero seguido. Necesito un par de estadísticas. ¿Cuál es el destino que más ha salido, por ejemplo, en el mes de enero? Y ahora está haciendo mucho Caribe. Caribe. La relación precio con Brasil está, la gente lo elige más. ¿El paquete de una semana en el Caribe mexicano, por ejemplo? Sí, mexicano, República Dominicana, ese tipo de cosas. ¿Cuánto está cotizando? En pesos argentinos, a ver. Redondo, $2,000. $2,000. ¿En un 5 estrellas? 4 superior. 4 superior, todo incluido. Así es. Perfecto. Mira cómo de repente estamos haciendo los cálculos para ver si nos dan una semana y podemos ir a pasear. ¿A vos te tocaron vacaciones, Gaby? No, todavía no me tomé nada. ¿Y te vas? Seguramente en julio algún lugar para esquiar, que nunca lo hice, a ver qué onda. Esa. ¿Y tenés buenos descuentos ahí laburando de eso? A veces sí, a veces no, depende. Lo bueno es que te enterás de las ofertas y de esas cosas. Sí, agarrás a veces a tiempo algunas cosas. Claro, de los remanentes y demás. Uh-huh. Che, Gaby, estábamos contando la historia de la familia rusa, no sé si la escuchaste. Sí, sí, escuché. ¿Qué les contarías a los amigos? Que nada, que la dieta balanceada es lo más conveniente. Y les comparte unas semillas también para que se queden ahí en la huerta. Tal cual. Gaby, estamos jugando por una cena para dos personas en Almacén Secreto, que es una topetitud a puertas cerradas, un restaurante al que no llega mucha gente, solo de boca en boca. ¿Con quién irías? Con mi novio, sí. Bien, perfecto. Entonces le queda el sobre número 2 para jugar, ¿le parece bien? Fantástico. Bien, juego en el aire entonces. ¿En qué país pasa esto para el amigo Gabriel? 제9차 김정일 가축전을 앞두고 대외 건설 제로국에서 조선민주주의인민공화국 외무성 성령, 우리 공화국을 적대시하고 기어이 고립학살해보려는 이... ¿En qué país pasa esto, mi querido Gabriel, por 5 puntos? ¿Arriesga o pista? Pista. Está en Asia Oriental, por 4 puntos. ¿Arriesga o pista? Pista. Pista número 2, y acá debería arriesgar para empatar. Limita al norte con China y es uno de los países más herméticos y de los que poco se sabe. Por 3 puntos, ¿arriesga, mi viejo? Sí, Mongolia. Dijo Mongolia, pero no, se cae al foso de los dragones que echan fuego, muere calcinado, porque la respuesta correcta era Corea del Norte. Este es un fragmento de un noticiero norcoreano. Todas malas noticias. Sí. Van a aumentar todos los precios. Y el que salga de su casa después de las 12 de la noche. Esa es la traducción. Gaby, no pudo ser. Roxana vino muy afilada. Ha sido un gusto hablar contigo. Que tengas buen resto de semana. Igualmente, hasta luego. Chau, Gaby. ¿Roxy está ahí? La tenemos ahí, sí. ¿Roxy? ¿Estás? ¿Roxana? La perdimos. Roxana entonces se consagra ganadora. Se va a comer a Almacén Secreto. Le va a contar muchas cosas a la familia rusa. Hasta aquí, ¿en qué país pasa esto? Escuchamos ahora las Noisettes. Bien vintage esto que se llama That Girl. Girl. Inglaterra. Las Nocets. De la mano de Shinga y Shino Iwa, Dan Smith y Jamie Morrison. Suena That Girl. Aquí en Su Atención, por favor, cuando faltan 9 minutos para las 10 de la noche y para que le demos la bienvenida a un gran músico que arranca un 2013 con Tutti, señores. Más mensajes que están llegando a nuestro Twitter. Gato dice, les contaría a la familia rusa, aisladita durante 40 años, del calentamiento global y de sus consecuencias. Bien, Rubén dice, por ahí darles toda la información los haría infelices, así que los llevaría al indio, a las montañas. Pogo de TV en HD. Hay mucha gente que se interesó por la familia Likov, pedían el apellido, todo, para investigar un poco más esas historias de primero de aislamiento y después de supervivencia en un medio tan hostil, y empezar a adaptarse es impresionante. Por acá Otto dice, me encantó tu norcoreana. Gracias, mi traducción del noticiero norcoreano, un poco drástico. ¿Qué más? Samuel dice, les contaría que el mundo es un desastre, que no se han perdido nada bueno, que son afortunados de ser verdaderamente libres. ¿Vos decís que hubo incesto, che? Pregunto yo. Y porque no se ve, o sea, los padres siguieron procreando nuevos hijos. ¿Y los hijos qué onda? Porque 40 años sin nada es un poco aburrido. En fin, más música de la selección musical de SRZ. Abrimos el pasaporte y nos fijamos que tenemos un nuevo sello en los Estados Unidos, desde la ciudad de Los Ángeles. Buena intro, ¿eh? 29 grados, 2 décimas. Esto que suena así se llama Palmas, Palmas, Never Going Back. We'll be right back.

Alexis Taylor y compañía sonando aquí en su atención, por favor. Con este track, Don't Deny Your Heart, que vino acompañado de un video dirigido por Peter Serafinovich, que cuenta una historia en el escenario de un juego de FIFA. Está bastante particular, bien futbolero. Lo pueden ver online, por supuesto. Don't Deny Your Heart de los Hot Chip. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Seguimos recibiendo mensajes en arroba su atención, en facebook.com/suatención, por favor. Y en el 4010-7272. Ultra Buenos Aires presenta Armin Van Buuren, Avicii, Carl Cox and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Mills, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero en Puerto Madero. Las entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. El auto listo, las valijas preparadas. El cansancio queda en casa. A disfrutar las vacaciones mientras preparamos el vuelo 2013. Su atención, por favor. Metro. Para los que se suman recién, hoy contamos el caso de la familia rusa que estuvo encerrada y aislada en una montaña de todo el mundo y que no sabe qué es lo que pasó en los últimos 40 años. Ellos en realidad fueron descubiertos por unos geólogos en el año 78, que le empezaron a contar a cuentagotas la información, por ejemplo, que el hombre había llegado a la luna, que había existido una cosa bajo el nombre de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo primero que le contarían ustedes? Cristian dice, les contaría que en el siglo XXI los teléfonos se llevan en el bolsillo, que son oráculos en los cuales tenés la respuesta a cualquier pregunta y que hoy se adora a otro dios y que lo llaman Internet. 4010-7272, allí también pueden dejar sus mensajes. Hola, mi mensaje era para la pareja esta rusa que estuvo aislada 40 años. Yo no sé si están al tanto o no, pero hay un programa muy famoso, Gran Hermano, donde la gente se aísla también, pero de motus propio, y encima hacen plata. Por ahí les venía bien, 40 años suman como 4 temporadas o 7 millones de temporadas de Gran Hermano. Que lo vean, Chao. Me gusta la cuenta, que primero fueron 4 temporadas y después 7 millones. Pocho dice, les diría que nací yo y que no saben lo que se están perdiendo. Yo más que contarles, dice Daniela, les preguntaría, porque no creo que les interese nada de lo que sucede fuera de su montaña. De lo contrario, no se hubiesen aislado durante tanto tiempo, ¿no? Es cierto, de hecho, cuando los encontraron, decidieron seguir aislados, Dani. 4010-7272, más mensajes. Yo les diría que Boca le ganó a River. Un saludo a todos. Damián se suma, dice que River se fue al descenso. Samantha dice, yo no les contaría nada, les preguntaría si me puedo quedar con ellos. Yo les contaría que el nuevo disco Dead Strokes se llama Calm Down Machine, mis amigos, está confirmado. Habían hablado de posibles títulos, pero Pitchfork lo confirmó. El disco se llama Calm Down Machine, va a salir a la venta el próximo 26 de marzo a través del sello RCA. Ayer estuvimos escuchando One Way Trigger, que es el tema que está rotando. Salió también All The Time, un single oficial que será lanzado el 19 de febrero. Una portada rara que a mí me hace acordar a una especie de información que venía en los cassettes. De hecho, One Way Trigger, la canción que ya se puede escuchar, no convenció demasiado al público o a la crítica. Muchos lo comparan con Take On Me de Aha, pero las expectativas del sucesor de Angels están puestas. Así que veremos qué es lo que pasa. Y Toshi acá, nuestro productor, dice que si uno canta el tema arriba de la base del muelle de San Blas de Maná, tiene como resultado algo similar al Feliz Cumpleaños y el Payaso Plim Plim. O When the Night Has Come, ¿cuál es ese tema? Stand By Me y Every Breath You Take. Que si uno canta sobre la base de cualquiera de los dos, sigue la canción sin ningún tipo de problemas. Vamos a continuar con la selección musical de SRZ. Y esto es One Way Trigger. Lo tienes aquí en su atención, por favor. Los Strokes. de los Strokes, perteneciente al disco que ya confirmaron, se llamará Calm Down Machine. Saldrá a la venta el 26 de marzo. ¿Cantás, Itoshi, arriba del muelle de San Blas? ¿Te animás? Después le vamos a preguntar al invitado del día de hoy si le gusta el anticipo del nuevo material de Julian Casablancas. Se llama One Way Trigger. Y suena aquí en Su Atención, por favor. Anécdotas en primera persona. Diario de viaje. Qué buena seguidilla, ¿eh? Porque ayer tuvimos bitácora abierta de un conocido actor argentino y hoy tenemos bitácora jugosa con viajes venideros, con viajes que se acaban de ir, con una vida girando alrededor del mundo de un músico que por suerte ha retomado una banda que creo yo que tenía, había dejado un huequito. Creo que mi generación estaba a la expectativa de este reencuentro con una carrera solista también más que jugosa. Estoy hablando de Emma Orvillier, que afortunadamente lo tenemos aquí en esta, en este último rato de Su Atención, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos muy bien. ¿Le gusta el anticipo de One Way Trigger de, sí, los Strokes? No estaba concentrado en prestar atención que era él, pero estaba bueno que sonaba. Por bien. Lo menos los últimos 20 segundos en donde paré la oreja, ¿no? Con más concentración, me gustó. Bien, me gustó. Emma, estaba leyendo un par de entrevistas, son muchísimos años de carrera, de viajes. No, tienen mucho sentido del humor, vos tenés mucho sentido del humor a la hora de dar entrevistas, de hecho han construido un universo con Lucilia Curiaki y creo que vos también individualmente un universo, un imaginario muy personal y muy individual, muy muy creativo, muy personal. En alguna de esas entrevistas decía, la cosa del mestizaje musical y lírico comenzó con nosotros y eso fue porque viajamos mucho y absorbimos diferentes culturas. Ustedes junto con Dante hacen música desde muy pendejos, con mucha influencia familiar, y sé que han viajado también desde muy pendejos y que han estado en lugares donde no les correspondía estar a esa edad, mocositos, pero de ahí mamaron cosas buenas y por suerte decidieron compartirlas. ¿Cómo fue tu vida de viaje en los primeros años? Bueno, sí, el primer show que dimos nosotros como Ilia Curiaki en un escenario con una banda ya conformada por músicos elegidos por nosotros, ¿no? Fue en el Festival de la Falda en Córdoba, ¿no? Ahí arrancamos, ese fue nuestro primer show en un festival que los 80, 90 era como lo que es ahora el Cosquín, capaz. Después internacionalmente, en el año 92, a un año de haber sacado nuestro disco y con nuestro primer disco, tuvimos la suerte de ir a tocar a Venezuela junto a Luis Alberto Spinetta y a Paralamas do Suceso. Ahí tocamos en un lugar que se llama el Poliedro de Caracas, que ahora creo que no se llama más así, pero un lugar, una especie como de obras, ¿no? Uh-huh. De allá de Caracas. Y ese primer show fue para nosotros fue un flash, fue increíble, ¿no? Es decir, estar en gira con Spinetta, con Paralamas, van, ¿no? Artistas tan grandes y tan importantes. Con nosotros teníamos 17 años, yo por lo menos, y 15 Dante. Y una banda de músicos que, bueno, que ahora tal vez los nombro y la gente los conoce, por ejemplo Fernando Nalé en bajo, bajista después de Gustavo Cerati muchos años, o Sergio Bardinelli en la batería. Éramos una banda de pendejos que estábamos muy excitados, muy copados con lo que nos estaba pasando y bueno, esa situación a la que vos haces referencia, ¿no? Por ejemplo, estábamos en un hotel y ahí, en el hotel, ahí en la pileta de noche, tocaba una banda de salsa que era increíble, ¿no? Y nosotros no habíamos tenido nunca contacto con eso. Y veníamos re cancheros con nuestro rap y todo eso y quedamos muy flashados con esa banda tocando clásicos de, no sé, de Oscar de León o de los Guaguancó. Sí, de otros artistas de salsa, pal, pero, sí. Pero esos músicos que realmente decís, wow, estos tipos están tocando así en esta noche para nosotros. Y esa situación se volvió a repetir muchas veces, ¿no? Es decir, tuvimos la suerte de estar en países con menos de 20 años, como, no sé, sí, como México, que para nosotros, ya, es decir, nosotros ya sentíamos que conocíamos México. De hecho, Chaco, por ejemplo, sí. el disco Chaco tiene un montón de cosas como mexicanas, la canción Abarajame, y todavía no habíamos viajado a México, no habíamos conocido, ¿no? Pero teníamos como esa influencia que nosotros percibíamos, no sé, del cine, de Chichanchón, de un montón de cosas que bueno, que las dejábamos entrar en nuestra música y las percibíamos como una influencia permeable a lo nuestro y las sentíamos nuestras, porque en algún punto éramos como los primeros que hacíamos uso de esa cultura, ¿no? ¿Y vos a esa edad exteriorizabas todo ese flash y todo ese excite o lo tenías para vos? ¿Lo compartías con Dante, por ejemplo, o le decías, che, no la puedo creer? Sí, sí. Y en pedo era, la tengo de reclara, esto es lo normal, nos está pasando y así va a ser. No, lo exteriorizamos con toda. Demasiado, tal vez. Yo hace unos años empecé a ver unos videos que había filmado en toda esa primera época de Curiaqui. Y no podía creer lo excitado que eran, ¿eh? Éramos pibes muy excitados. Estábamos muy estimulados también, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué los estimulaba? Y nos estimulaba hacer lo que hacíamos, ¿no? Es decir, no estábamos muy qué sé yo, eran épocas diferentes. Capaz uno lograba, a ver, ahora internet es como, le da acceso a cualquier pibe, ¿no? Entonces cualquier pibe con un poco de curiosidad termina, llega, se entera, llega, sí. A todo. Nosotros teníamos que hacer una búsqueda un poco más grande, ¿no? Es decir, para conseguir nuestros primeros discos de hip hop, íbamos a las disquerías, revisábamos bastante, a ver si alguien se había equivocado y había traído algún disco. Bueno, y ese trabajo no nos gustaba también emprenderlo, ¿no? ¿Entendés? Como esa búsqueda. Y cuando empezaron a viajar, ¿qué cosas consumían? Porque antes también, muy distinto a ahora, quizás soy yo, ¿eh? Sí. Bueno. Antes también muy distinto ahora que, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi época del colegio, si había algún compañero que viajaba a Estados Unidos, traía golosinas de watermelon con chispas, sí, de sacachispas. Sí. Y ahora las venden acá en la estación de servicio. ¿Qué, sí. ¿Iban en búsqueda de qué? ¿En qué gastaban la guita? Bueno, ¿salían a dónde? ¿Se enteraban? ¿Averiguaban? ¿O simplemente salían a patear y chocaban? No. Había toda una búsqueda y había toda una especie de inteligencia de encontrar la onda que nosotros queríamos, ¿no? Es decir, por esa onda, digamos, previo a los Curiaqui yo andaba mucho en skate, entonces teníamos un contacto con pibes que nada, que estaban en esa movida como del skate, el skate rock. Bueno, ahí conocí los Red Hot Chili Peppers, que es una banda que cuando era chico me gustaba mucho, los Beastie Boys y el punk rock, que tampoco me gustaba tanto en esa época, porque me faltaba el groove que a mí me gustaba. Ahora puedo entender muchas de esas cosas y me gustan. Pero, por ejemplo, no sé, me preguntás eso y me acuerdo de siendo muy chicos con Dante, yendo a una fiesta que se hacía en un crucero parado, en un buque Mianovich, no sé qué, y entrar en esas fiestas y pedirle al DJ que ponga algo de rap y medio pelearnos con otros que eran los Stones, y como esa cosa así medio de bandas, ¿viste? Sí. De que había más la rivalidad. Sí, más de Warriors, más de tribus. Y o ir a discotecas, por ejemplo, íbamos a bailar un par de discotecas. Hay una que se llamaba Baxter, que quedaba en Santa Fe y Coronel Díaz, en su suelo, y pasaba mucho lo que era el house, ¿no? Y nosotros esperábamos toda la noche para que pasen dos o tres temas de hip hop, y cuando pasaban esos tres temas hacíamos nuestro show, sí, ahí sí, en la discoteca, así, la vuelta, córranse, los bailábamos al palo nosotros y bueno, esos... Y eso que eran discretos bailando. No éramos discretos. Lo sé. Bueno, ahí está esa presentación de En Jugate Conmigo, que se volvió, no sé si la viste. Sí, por supuesto. La vi en su momento y la volví a ver después. No, en su momento no te creía. Te juro por Dios que la vi. ¿En serio? Por supuesto. Qué graso. Y ahora está en YouTube. El poder de YouTube hace que pueda la gente pueda reírse de nosotros un poco. Y ustedes también. Sí, obviamente. Con obviamente, toda. Obviamente. Un lujo. Está buenísimo. Bueno, estamos hablando con Emanuel Orbiller, que repasa un poco sus primeros años viajando con Lucilia Curiaki. Vamos a escuchar un tema ahora, después seguimos. Perfecto. Preparamos el vínculo con México, que me interesa saber mucho. Recién decías que lo tenías desde antes. Escuchamos ahora desde Brooklyn, los Estados Unidos, a Emil and Friends, Emil y sus amiguitos. Esto se llama Royal Oats y es selección musical de esa receta. Ver la foto de Emma Orbiller, que está aquí en el estudio 2, en el estudio Fernando Peña, charlando en esta noche. Linda nota, dice Lucas Salsamendi en Twitter, @ su atención. El tuyo es @ Emma Orbiller 1. Perfecto, Emma con doble M, Orbiller con doble L. Eso. Gracias. Gracias, Jason Main, que nos trae un rico vaso de agua. Nos habíamos quedado, Emma, en el vínculo mexicano, que era medio intuitivo al principio y que después fue una realidad y que de hecho ahora retoman con una banda amiga, con los Molotov. Con Molotov, sí. Sí, tenemos bastantes amigos en México. Fue un lugar que bueno, en la primera etapa de Ilia Curiaki tocamos mucho, fue el lugar donde más tocamos. De hecho, yo recuerdo temporadas muy largas y épocas en donde creo que tocábamos más afuera en México, sobre todo que, que acá. ¿Hacían fechas para mucha gente allá? Y de todo, hacíamos cosas grandes y también... En el DF sí, fuerte. Sí, en el DF, pero también hicimos esos shows del interior del país, ¿no? También, no sé, tocamos en Nuevo Laredo, ponele. Lugares que creo que ahora capaz hasta ya ni se puede tocar, porque la cuestión narco está pesada. De hecho, sí. Hoy, no sé si leyeron que mataron a todos los integrantes de una banda de cumbia. Sí. Está heavy, pero bueno, ahora tenemos un show pronto ahí en Monterrey. Con mucha custodia. En Monterrey, sí, no sé, creo que no hace, ya la custodia, ahí es cuestión, no sé ni de qué, la verdad que no entiendo muy bien el tema ese, pero es un lugar que para mí tiene una vibra muy especial, me gusta estar ahí, la verdad que es un lugar muy... Tiene mucha personalidad el lugar, ¿no? Es decir, los mexicanos son mexicanos, ¿no? No son otra cosa, no son parecidos a nada, son mexicanos. Y me gusta estar ahí y hablando, puedo tirar un dato así más frívolo, pero siempre que voy me traigo un buen par de botas también. Mexicanas, mexicanitas. Sí. ¿Lucha libre ha sido a ver? No, me gusta mucho la comida. Sí. La comida mexicana me encanta. Y la gente también me gusta, ¿viste? Es como que me gusta estar ahí, no sé. Es decir, es un lugar que extrañaba. Y que tuve la suerte también de en mi carrera solista ir dos o tres veces, pero muy espaciadas, ¿no? Y ahora, desde que volvimos con Curiaki, ya estuvimos como tres o cuatro veces. ¿Y visualmente qué te atrae de México, de la cultura? Le pasa a mucha gente, te digo, que viene acá a su atención, que cuando le preguntás cuál es su lugar en el mundo o en qué lugar la pasaron mejor, dice México y cuesta mucho explicar por qué. Es como medio místico, como algo que... Tienen esa cosa muy mística, tienen todo ese arte, ¿no? El arte... Muy festivo. De las calaveras, del Día de los Muertos, todo eso, no sé, está buenísimo. Son muy... Son como también medio, no orientales, pero tienen esa cosa re extrema, ¿no? Sí. También, ¿viste? Como que no podés creer, ¿viste? Que, no sé, vas al mercado ese del domingo y venden de todo. desde perfume truchos hasta pollitos. Bueno, nosotros hicimos un video, de hecho, de Jennifer del Estero. Sí. En un mercado ahí en México, porque también, obviamente, nos copaba mucho y decidimos usarlo como set de filmación para nuestro video, ¿no? Y ahora que pasó tanto tiempo, que se reúnen ustedes con otra cosa en la cabeza, con otra madurez, con hijos, ¿desde dónde parten para construir el imaginario visual? ¿Han pasado por Ninja? ¿Quieren retomar eso o se siguen estimulando con eso, pero ¿qué novedades hay? Bueno, creo que... Chicas lindas siempre hubo. Chicas lindas sí, porque la mujer es lo más lindo del planeta Tierra. Inclusive más linda que los delfines. Se tatúa Itoshi, nuestro productor, que se tatúa lo que le digas, se va a tatuar la mujer incluso más linda que el delfín, en el otro antebrazo. No, sí, la mujer siempre va a estar y aparte en todas sus variantes, ¿no? Pero bueno, de hecho sí, la tapa del disco, por ejemplo, que es un poco una influencia de una tapa de Jimi Hendrix, ¿no? Es decir, no hay tal vez una estética tan definida, creo yo. Nosotros creo que no sé, nos divertimos y van apareciendo las cosas, ¿no? Mi humilde opinión es que viene muy fuerte musicalmente. Que quizás no hace falta sostenerlo tanto con una propuesta visual que los precede, sí, que la gente ya está acostumbrada. En vivo igual tenemos nuestras visuales, sí, que estamos haciendo y que las estamos mejorando. Tenemos las bailarinas. Tenemos las bailarinas ahí en el personal. Siempre nos gusta tirar una, ¿no? Pero es verdad que el show tiene mucha fuerza, que tenemos una banda increíble y que bueno, estamos contentos, ¿no? Es decir, Curiaki son unas vacaciones también de lo que somos nosotros ahora, ¿no? Porque cada uno realmente desarrolló una carrera solista importante y ahora, bueno, nos tiene unidos, pero no es que haya como planes de De para siempre. Ni de una cosa ni de la otra. Eso, sí, viste, como que un poco la onda es estar ahora disfrutando estos shows. Que están saliendo geniales y capaz si en un año viene de nuevo un disco solista de cada uno, lo que sea. Es decir, queremos poder entrar y salir del concepto curiaki o el concepto solista, lo que sea, y ¿entendés? Con libertad y poder disfrutar, digamos, toda la música que hacemos. Es decir, creo que por lo menos nos dimos cuenta que ir a curiaki es fuerte, ¿entendés? La unión nuestra en un estudio, ¿entendés? Sí. Como que surge una tercer cabeza, que es Ilia Curiaki, que eso no existe solo por el lado de Dante o solo por el lado de Manuel, sino cuando nos juntamos, y eso creo que es una de las mejores cosas que nos pasó en esta vuelta, no darnos cuenta que realmente pasa eso cuando nos juntamos. Después lo que venga será una cosa o la otra, pero estamos contentos por eso, ¿no? Por haber logrado un disco como Chances, que no es fácil, ¿no? Después de más de 10 años de cada uno estar haciendo música separado y bueno, de un montón de cosas que nos pasaron también mientras hacíamos el disco, ¿no? Cosas que la gente ya sabe, que no hace falta volver a hablarlas, o sí, no sé. Pero la verdad que en este enero de 2013 te puedo decir que yo lo estoy disfrutando mucho y que es lindo, ¿no? También el cariño que siente la gente por la banda. No es una cosa menor para nada, decir que digamos que la gente te haga sentir ese cariño, que es loco también, porque el cariño yo tuve mi público todos estos años, ¿no? Pero a la gente le surge otra cosa, ¿no? Cuando se unen dos personajes como nosotros que se conocen desde chiquitos, que está ese registro de que éramos tan chiquitos cuando empezamos a hacer música, inclusive tenemos años, muchos años previos a, creo que nos conocemos desde que nacimos. El otro día mi hijo me preguntaba desde qué época lo conozco a Dante, y está la anécdota que me cuenta mi viejo, que el día que nació Dante, Luis Spinetta se fue a dormir a la casa donde vivíamos nosotros, ¿no? Bien. Así que desde ahí empieza la cosa. Bueno, estuvo bien entonces una licencia que se tomaron, volvieron. Le pasa un poco al público también que se ha formado una tercer cosa, que es la gente de allá y entonces y la nueva generación que también los recibe un poco porque se enteran que había que ir a ver a Ilia Curiaki porque eran la gran cosa buena, y por las ganas de ver qué es lo que traen. Volviendo un poco a los viajes, Emma, sé que hubo un viaje a Nueva York medio al pedo. En realidad ir a Nueva York nunca es al pedo, pero... que ibas a tocar y que te rebotaron, que no se dio. ¿Ibas a telonear a los Black Eyed Peas, puede ser? Ah, no, esa anécdota está medio cambiado todos los datos. En realidad, yo estaba en Nueva York. Sí. Me había ido, sí, a pasear con mi novia de aquel entonces. Siempre igual ir a Nueva York es sirve, sí. Es decir, traes data, te influencias de lo que pasa, escuchas música. Es leer el diario mundial. Ves instrumentos, sí, los instrumentos, ves pedales, te compras un pedalcito nuevo que después lo metes acá y rinde con toda. Es decir, a mí me gusta ir a Nueva York y decodificar acá, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Cualquier cosita que te traes acá tiene otro sentido y cualquier cosa que te pasó, después la... ¿no? La procesás y está buenísimo. Modo latino. La cosa sí, que venía a tocar yo, iba a tocar de soporte de Black Eyed Peas y después los Black Eyed Peas me rebotaron, me sacaron de no sé, del show. Sí. No sé, no querían, no, por la cuestión de la televisación o no sé por qué, no les servía tener un telonero. Así que me volví como a hacer ese show al pedo, me podría haber quedado un par de días más disfrutando mi luna de miel y nada, eso. ¿Vivirías en otra ciudad que no fuera Buenos Aires? Porque te noto romántico con Buenos Aires. Sí, a mí en Buenos Aires, la critico mucho, obviamente. Soy un crítico grosso de Buenos Aires, pero me encanta esta ciudad. Me parece divina. Vuelvo a las mujeres, vuelvo al tema de las mujeres. No, pero... No te tenés que poner contenta igual, ¿eh? Si habló bien de la mujer. Bueno, bien. Hay muchos mensajes, la mayoría femeninos, mira, te diría. Que las chicas envidian que esté acá sentada con vos. No, pero la verdad que esta ciudad es hermosa. Critico que sea

Breakbot junto a Irfan o Irfan, según con qué ojo se lo mire. Esto se llama One Out of Two. Suena aquí en su atención, por favor, cuando faltan 16 minutos para las 11 de la noche. Despedimos a Breakbot y nuevamente le damos la bienvenida a Emma Orvillier, que está aquí en el estudio. Seguimos repasando una vida llena de viajes. Recién hablábamos de tu amor por Buenos Aires, pero la pregunta era: estás disperso, no sé si te voy a probar. ¿Si vivirías en otra ciudad? Yo creo que... no, se me cuesta, ¿eh? Si uno lo piensa mucho igual, porque... no sé, porque sí. Creo que la situación ideal sería poder como... viste, como hacían esos, no sé, los Stones en los 70, que estaban... tenían temporadas en lindos lugares del mundo, porque se hacían un disco en las Bahamas y después se iban a Francia y hacían un disco en Francia. Sí, esa, estamos flasheando, ¿no? Sí, flasheamos tranquilos, son las 11. Sí. Eso sería como lo más lindo, ¿no? Como viajar, conocer temporadas. Vivir como en lugares del mundo. También se podría vivir en lugares del país, que yo... sí, yo me imagino viviendo unos meses en Córdoba, por ejemplo. No sé, ahí en la sierra o... todo eso está buenísimo. O en Brasil, en la playa también. Pero después no sé. Creo que después siempre tengo ganas de volver acá. ¿A qué lugares te vas a desconectar vacaciones? Y Brasil es un lugar que me gusta mucho. ¿Qué parte? Así te mandamos a las chicas, ¿ves? No, he ido conozco bastantes lugares de Brasil, no sé. Es decir, últimamente me fui a una situación más cómoda, porque siempre me fui con mi hijo. Sí. Entonces me fui a uno de esos All Inclusive, dígalo. Sí. Estamos más grandes. Yo hago All Inclusive como loca. Y pero yo me voy con mi hijo, solos. Acústica, guitarrita. Sí. Morfar bien, sí. Jugarme un partidito de fútbol. Chicas, mucho no hay ahí. Porque están, no sé, más familiar. Sí. Así que la paso bien. Él tiene niños, amigos para hacerse. Siempre se hace algún amigo, okay. Y pileta, mar. Bien. ¿Qué más? Edad, no, estamos hablando de un paso del tiempo y de una edad llegado. No, igual está bien, qué sé yo. Es decir, también a veces uno, qué sé yo, es decir, tiene la suerte también de viajar yendo a tocar a lugares y entonces... quedarse uno o dos días más en cada lugar de esos donde vas a tocar y ahí aprovechar a conocer un poco, ¿no? ¿Qué ciudad te queda por conocer que tengas ahí en el tintero próxima? ¿O qué lugar del mundo? No, por ejemplo, ahora a fin de año estuvimos en Costa Rica y nunca encaramos la playa de Costa Rica. Siempre estuvimos en San José y eso es como medio bobby de nuestra parte porque dicen que es hermoso, es decir, las playas de Costa Rica son lo más. Creo que igual las ciudades del mundo que tarde o temprano tengo que encarar por una cuestión también de mi apellido y de que tengo familiares y todo eso es París. ¿No conoces? No conozco París. Y tengo ya demasiada gente que me ofrece hospedaje y tengo primos y todo eso que... Es un gol. Y a vos que flasheás arquitectónicamente. Sí, tengo que ir un rato. chicle para cerrar la boca, porque si no te queda abierta todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y creo que este año la voy a encarar esa. Pero, nada, tengo que encontrar el hueco. ¿Alguna vez pasaste mal estando de viaje? ¿Porque te descompusiste? ¿Porque te trataron mal? ¿Porque te agarró la poli? Se me viene... No sé, si me preguntaste eso, seguro que algunas veces más la he pasado mal, pero es decir, me he descompuesto así tipo mal. Esto es un tema que... Comiendo, por ejemplo, sí. en México. No, en México no mucho, pero en Panamá, Costa Rica, todos esos lugares, me ha agarrado fiebre, sí, eso sí. Pero una vez estábamos boludeando... abajo, en el hotel, estábamos yendo a tocar a México a un programa de televisión, me acuerdo. Estábamos boludeando, como peleando, y yo tenía mal la rodilla y se me salía del lugar, la rodilla. ¿En vivo? No, ahí digamos, en el lobby, no sé qué, estábamos peleando, así, jugando karate, y teníamos que ir a tocar a un programa re importante. Y me acuerdo que, con todo el dolor así, fuimos al programa y tuve que tocar en silla de ruedas. Sí. Bueno, hace poco Dante estaba mal de la cintura también en un show, muy estático, y vos saliste a aclarar. El tipo baila bien en otras circunstancias, sí, pero sí, ahora, no, bueno, sepan ustedes disculpar. Está una batista. Emma, ha sido un placer, un gustazo, de verdad. Espero cruzarnos pronto en los shows, ahí estaré. Me gusta, será. Bailo mucho, me gusta mucho, es lo que más me gusta hacer, bailar. Y ustedes me ponen a bailar, así bueno, que bueno. Gracias por haber venido y haber abierto el diario de viaje. Amigos, Emmanuel Orbiller estuvo aquí en Su Atención, por favor. Nos vamos a una última tanda y al regreso hacemos check-out. Cultura, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su Atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos. Comunidad Metro, la primera red social en radio. Terminé el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro, lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Una radio, una comunidad. Metro 95.1. Hay conexión. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Despegar.com te conecta con el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Del 28 de enero al 4 de febrero. En vivo desde el Estadio Mariterán de Wales, en Buenos Aires. Despegar.com te lleva a vivir Argentina, Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. La Copa Davis 2013 se vive en Metro. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Noticias en línea. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires le pondrá cerco al Parque Centenario. Según los gobernantes porteños, se busca recuperar el espacio público tal como se hizo en Parque Rivadavia y se prevé para Plaza Flores. Boca ganó por penales. El equipo de Carlos Bianchi se quedó con el segundo superclásico de verano tras empatar 0-0 con River y luego vencerlo por penales 5-4. El último encuentro entre Boca y River por la temporada estival se jugará el próximo sábado en la ciudad de Córdoba. Tiempo. Sigue la alerta amarilla. Con cielo algo parcialmente nublado, el calor continuará hacia mañana, que amanecerá con una mínima de 25 grados y una máxima de 37. Noticias en línea, Metro. Su atención, por favor. En minutos llegaremos a destino. Hora del check-out. En Metro. Su atención, por favor, pueden ver la foto de la visita de Emma Orbiler abriendo su diario de viaje aquí en Su Atención. En Twitter también, arroba Su Atención. Pueden ver la instantánea. Un poco fuera de foco, Itoshi. ¿Qué está pasando, director de cine? No, es 3D, ¿cierto que estas son las fotos? Efecto 3D. Aquí estamos haciendo check-out desde Los Ángeles, Estados Unidos, junto a las Dumb Dumb Girls y el tema Lord Knows. Su atención, por favor. Ajústense los cinturones de seguridad. El avión está por aterrizar. Algunos mensajes que están llegando, acompañando a la foto. Huguito Manso dice, el pibe es de Vélez, listo, ya está. Qué linda foto, dice Otto. Yumi, te queda divino. Gracias, Rox. ¿Qué tono de voz cautivador? Dice Vaninei. ¿Vaninei será nombre o será apodo de Vanina? Hermoso, dice Rosana. Divino, dice Mar. Creo que son todas nenas, supongo que sí. Ana dice bello. Emma, el más lindo y capo de todos. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro muro de Facebook oficial. Son los vestigios de un diario de viaje con uno de los integrantes de Ilia Kuriaki, con Emmanuel Orvillier, que está de gira por la costa como loco, que se va a presentar en Perú y que dentro de poco también va a tocar en Salta. Le queremos agradecer a la gente de Almacén Secreto, restaurante a puertas cerradas a la carta y galería de arte, que hoy nos han dado de comer. Pulgar hacia arriba, ¿no? Un arrocito con carne, doble pulgar hacia arriba, hace Nacho Sosa, los chicos saltan y Toshi y Jason. Gracias por esta rica comida, me la llevo a casa, voy a comer bien. Y nos vamos despidiendo, hasta aquí hemos llegado. Ustedes del otro lado estos tres días, mañana retoma Nico Artusi con nosotros. Y su atención, por favor, vuelve a su formato original. Gracias Nacho Sosa y Mauro Ello en la operación técnica. El equipo de producción. Con el licenciado, el gran, el único, Jason Main. Y Luis Díaz y Toshi, hazlo tú mismo, Itoshi. ¿Cuál es tu nuevo tatú, Itoshi? Las mujeres son muy lindas, incluso más que un delfín. Todo eso, así de largo. Gracias a la canciller SRZ que nos ha hecho recorrer el mundo a través de sus sonidos. Mi nombre es Yumi Gauto. Mañana Nicolás Artusi, el sommelier de café, se vuelve a sumar a este equipo. Ustedes se quedan escuchando ahora a Fede Eli y una nueva edición de Comunidad Metro. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana al término de Metro y Medio. Va a comenzar. Su atención, por favor. Llega justo para decir muy buenas noches. Es Federico Eli, toma la posta. Vengo lento por el calor. Viene con la vianda en mano. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Mira, esta es nuestra cortina, son los últimos 30 segundos y nos vamos. Mañana al término de Metro y Medio, escuchen una nueva edición de Su Atención, por favor. Chau. Y gracias Por volar. Con nosotros. Oh, wow. Metro. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. Culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro. Anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. Bueno, pero lavate los dientes y te vas a dormir. No quiero... En serio te digo, ¿eh? Basta estas situaciones. Basta, Yumi, basta. Muy buenas noches. Un ratito más. Adiós. Uy, esto en vivo. Adiós. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando con Comunidad Metro esta edición de... miércoles, jueves. juntos. Dos minutos pasaron de las 11, 28 grados, jornada de mucho calor. Creo que el calor me aletargó, hizo que llegue muy, muy, muy justito. Y no es lo que más me gusta estar temprano. Pero bueno, esta vez se dio así. ¿Cómo andan? ¿Cómo va ese día? ¿Algún consejo para superar este calor? Hay una... Lo bueno de la noche es que uno empieza ya con la licencia, ¿no? Ayer hablábamos de una bebida, de algo refrescante, un balcón, una terraza, el jardincito, pH, jardín, aire acondicionado o, no sé, el amigo que lo tenga. Es así. Nacho Sosa, bienvenido. Puesta en el aire de este programa, Jason Main, producción, mi nombre es Federico Eli, la música de DJ Paul, y por supuesto, juntos vamos a estar dejando atrás este miércoles para darle la bienvenida al jueves. Hasta la una de la mañana, en el aire de Metro, vamos a arrancar con buena música, @comunidad951, es el Twitter, podés seguirnos, y Comunidad Metro, nos encontrás en Facebook. Acordate que hoy sí, podés llamar al 4010-7267 y te anotás para jugar al ID musical. Es muy sencillo y además los dos que participen tienen la posibilidad de llevarse un par de entradas, quien gane, un par de entradas para ver más canchero. Este año vuelve con todo en Paseo La Plaza, vuelve Ginsburg, Fábregas, Scott y Sangiao. Todo lo que pasó en el 2012, pero recargado, mucho más canchero. Llama 4010-7267. Más tarde vamos a estar con el señor Luciano Banchero, aplicaciones y todo el mundo online, toda la vida online, según la ve Luciano Banchero. Nosotros arrancamos, bienvenidos, este es el primer tema. Esto es Primate. Abriendo la comunidad, My Second Lover. Go back to your apartment. And girl, take off your dress. Let's make this place a mess. It feels so good to tell me why should I confess. Check out my style, cause I'm going real wild. I'm plugging in keyboards one at a time. And then I got a song, no time. I can wait for you to turn the lights off. This is something that I don't want to get out of. And I keep thinking of the love that we could share. So what's a boy like me supposed to do without you? Estás en la comunidad Metro